¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos radioescuchas, internautas y amantes de la buena música? Bienvenidos sean una vez más a Ciencia y Humanismo, como cada sábado en Ciudad Albeniz, y los voy a estar acompañando durante los próximos casi 60 minutos. Y bueno, pues muchas cosas han pasado esta semana, las hemos estado publicando en la página a lo largo de la semana. Ciencia y Humanismo, ya sabes, www.facebook.com/ciencia y humanismo, o para el Twitter, @mario_albeniz. Y pues bueno, estamos aquí con unos invitados. Tenemos los primeros invitados aquí del programa. En primer lugar, quiero saludar a Sandra Aurora Monterrubio. Ella es licenciada en artes, egresada de la Universidad de Monterrey. Y pues vamos a hablar un poco de lo que es pues un proyecto que ha estado desarrollando a lo largo del tiempo, que se llama La Filosofía del Balance Universal. Pero dices tú, pues, ¿qué es eso, no? Entre otras cosas de las que vamos a estar hablando. Pero bueno, ¿quién mejor que la propia Sandra para explicarnos al respecto, no? Bienvenida, Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, hola, ¿cómo están todos? Saludos a todos los fanáticos de ciencia y humanismo. Aquí lo que yo traigo para presentar la filosofía del balance universal es una propuesta de conciencia personal. Y el punto básico de esta propuesta es: no importa quién seas, no importa cuál sea tu historia familiar, tu historia personal, tu historia de crecimiento, de educación, de absolutamente nada importa, de dónde vivas, porque en la propuesta está todo lo que necesitas para saber de ti mismo, tanto en lo energético, en lo psicológico, en todo lo que implica tu día a día, qué es lo que haces, cuáles son tus temores para atenderlos y quitarlos y poder mejorar tu sistema de vida. Primeramente, conociéndote como seas por dentro, vas a entender por qué lo de afuera es como es, por qué lo entiendes como lo entiendes y por qué lo vives como lo vives. Hay cosas que se aceptan y hay cosas que se cambian. Y lo importante es estar consciente de quién eres y qué es lo que quieres. ¿Y esto cómo lo estás manejando? Es decir, ¿estás escribiendo un libro o cómo lo estás haciendo? Porque, bueno, igual y queremos saber dónde buscarlo, si alguien nos interesa encontrar esta información, ¿cómo le podemos hacer? Bueno, por lo pronto estoy desarrollando unas presentaciones como para dar a conocer esta propuesta por medio de Casa Semillas, un centro holístico en San Pedro. Y todavía no hay fecha, pero estamos empezando a armarlo para ya ponerle fecha y que ya todas las personas interesadas en conocerlo puedan unirse a aportar, a conocerse a sí mismos, para que entendamos que todos como comunidad podemos funcionar de una manera armónica, y de manera individual podemos también tener lo que nosotros consideramos nuestra tranquilidad, nuestra paz mental. Vivir felices en el día a día sin estar sufriendo o batallando por cosas innecesarias. Bueno, pues vamos a estar hablando al respecto a lo largo del programa. Pero también quiero platicarles que Sandra, pues en el 2010, junto conmigo, empezamos este proyecto que, pues, nosotros nomás así de un día se nos ocurrió en una noche, pues, abrir una página y ponerle nombre. Pues ahí no se nos dificultó mucho, ¿no? Y pues, de hecho, casi nunca la menciono, porque igual y ya no se está actualizando tanto como el Facebook, porque ahorita es nuestra página de aterrizaje. Claro que igual muy pronto vamos a abrir una web ya así oficial para que nos sigan a través de esta web. Y bueno, pues ahí también Sandra publicó algún par o algunos 3-4 artículos al respecto. Por si quieren buscar, la dirección es www.cienciayhumanismo.blogspot.mx, así todo junto y todo en minúsculas. Y bueno, pues estamos aquí transmitiendo, de hecho, porque no les he dicho, no estamos en cabina, estamos transmitiendo desde el patio del Cien Pies, un lugar perdido en el espacio y en el tiempo, en el cual pues estamos aquí conviviendo, ¿no? Como dirían por ahí, tranquilamente. Pero bueno, aquí tenemos, también nos acompaña también el arquitecto Carlos García, aquí también en esta mesa redonda, aunque no haya ninguna mesa, pero pues para que ustedes más o menos vayan imaginándose cómo, cómo estamos. ¿Y qué onda? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, gracias, Mario. Aquí disfrutando de esta bella noche junto con Sandra Monterrubio. Gracias por darme un espacio también con ustedes y hacerme también pues presente en las vicisitudes de toda esta vida, ¿no? De todo lo que nos atañe a cada uno. Y pues bueno, yo estoy aquí para hablarles algo de lo que son los espacios en los que interactuamos y algo de la plástica, ¿no? Entonces, pues aquí estamos, a gustito, haciendo un pollito y pues saludos a todos los que escuchan Ciencia y Humanismo. Juan Carlos es arquitecto egresado de la Universidad Regiomontana y además, pues tiene una incursión muy interesante en el mundillo de la pintura, ¿no? Entonces igual vamos a estar hablando también un poquito de esto más adelante. Pero continuando con lo que iniciamos acerca de la filosofía del balance universal. A ver, ¿qué onda, Sandra? Nos estabas platicando, bueno, podemos encontrar esto en muy poco en el blogspot de Ciencia y Humanismo, pero me estabas platicando también que ibas a estar dando unos talleres o cursos o pláticas en Casa Semilla, ¿no? Que está ahí en San Pedro, pero nos gustaría que pues nos dijeras un poco más al respecto de la filosofía del balance universal, qué es lo diferente, por ejemplo, digo, porque para llamarlo filosofía es algo ya creado desde un principio, quizá a un fin, o sea, ya está terminado o es algo libre, no sé, la verdad no quiero poner palabras en tu boca, pero me gustaría que nos dijeras qué onda con la filosofía del balance universal. Muy bien, primeramente, sí, es algo ya que está muy completo, es un trabajo que abarca al ser humano como un ser holístico, en el sentido literal de que es un ser completo. En el sentido, por ejemplo, es muy importante en el ser individual, cada persona tiene sus propios instintos, todos tenemos nuestros pensamientos, cada quien tiene los suyos, todos tenemos también nuestros sentimientos, nuestras emociones, y todos tenemos nuestra manera de tomar nuestras decisiones y llevar nuestra vida. Entonces, todo este desglosado interior humano lo dividí en esos cuatro temas. La idea es lo dividí en módulos. Estos módulos son estos cuatro que corresponden a estas cosas que tenemos todos los seres humanos en común, que son los instintos, los sentimientos, los pensamientos y el modo finalmente personal de organizarnos y de manejar todas estas cosas internas que tenemos para vivir nuestra vida, para tomar nuestras decisiones, la manera en la que nos manejamos con la gente, la manera en la que nos manejamos con los que se nos presenta, como por ejemplo aprendizajes, por ejemplo educación, personas, momentos, situaciones en las que todos siempre tenemos algún papel. Y lo interesante de esto es que con el conocimiento de cómo somos internamente, cada quien desde su punto de vista muy, muy, muy individual puede encontrarse y puede saber, vaya, entender cómo funciona naturalmente todo su ser, todo su organismo, por qué le emocionan lo que le emociona, por ejemplo, por qué se le remueve el estómago con ciertas cosas o se le ocurren ciertas ideas cuando ve ciertas cosas. Cada persona interpreta a su alrededor, todo su entorno, desde su muy personal punto de vista, con todos sus contenidos internos, según los tenga. Bueno, pues fíjate que esto de lo que platicas, yo te quiero preguntar, sabemos que la filosofía pues es por parte de la rama de las humanidades y que hay un punto o hay una línea muy delgada en algunos sectores de la ciencia y en algunos sectores de la humanidad. A como me estás diciendo algunas cosas, hay, o bueno, pienso o creo que como que el humanismo raya en la ciencia y al revés, o sea, viceversa, la ciencia en el humanismo. ¿Respecto a qué? Me platicabas hace rato también, bueno, antes de entrar al programa, ya tienes, digamos así, unas clasificaciones de ciertos tipos de personas, no les quiero llamar estereotipos, pero de acuerdo con su forma de vida o de acuerdo, no sé si con los astros o con qué, hiciste esta clasificación y qué significa esta clasificación. Me mencionabas algo del eneagrama también, ¿qué onda con esto? Específicamente es eso del eneagrama, se llaman tipos de personalidad. que se basan justamente a través de la inclinación de la persona. Por ejemplo, hay personas que son primeramente instintivas y esa es su manera de proceder, hace cuenta. Su modus operandi en el día a día es ese, que se guían más por el instinto, que son más inclinadas a la acción, a el elemento fuego, por ejemplo. Y hay personas que son más tranquilas, más pacíficas, como más observadoras, que son más como que internas en su pensamiento. Y esa es su manera de proceder, ese es su modus operandi. Entonces, hay otras personas, por ejemplo, que se inclinan hacia sus sentimientos, que todo lo que perciben de la vida, todo lo que les va presentando la vida, lo entienden desde sus sentimientos, lo procesan, y ese es su modus operandi. Bueno, está el Eneagrama, que ahorita lo mencioné, igual para muchos que no saben qué es, nos lo puedes explicar tú primeramente para saber qué es el Eneagrama, cuántas clasificaciones tiene y cómo lo empleas tú aquí en este trabajo. Claro que sí. El Eneagrama es un estudio que se hizo, pues no sé, empieza desde hace milenios realmente, en el paso evolutivo de todas las primeras civilizaciones. Es, obviamente siempre han tenido sus propias filosofías, sus propias religiones, los grupos que se van formando de gente, en las cosas en las que van creyendo y en las maneras en las que se empiezan a conocer y entender a sí mismos y obviamente a su entorno, que en este caso sería físicamente el entorno directo, cómo es el hábitat, cómo se ve el cielo, qué es lo que entienden de cómo van pasando las estaciones del año, o sea, todo desde cada punto de vista, desde cada parte del planeta, hay esos puntos de vista, pero bueno, la cosa es que se ha juntado mucha información que basa los tipos de personalidades desde estas tres inclinaciones humanas. El Eneagrama se basa precisamente en el pensamiento, sentimiento e instinto para hacer esa división. Son 9 personalidades, los tipos de personalidades que maneja, de los cuales 3 de ellos son orientados al instinto, 3 de ellos son orientados al sentimiento y otros 3 al pensamiento. Obviamente todos los seres humanos tenemos una parte de ese tipo de personalidades que menciona el Eneagrama. El Eneagrama en sí es un círculo, se representa con un círculo en el cual conviven estas 3 triadas con estos 3 inclinaciones al instinto, pensamiento y sentimiento. Y por consiguiente, cada ser humano tiene alguna combinación de todas esas funciones en su interior. Entonces, en su mayoría, a lo mejor tiene un porcentaje más grande de cierta inclinación, que es lo que se le conoce como su tipo de personalidad. Y el resto de las personalidades, de los tipos de personalidades y modus operandi, también pueden ser probables en esa persona, pero en diferente porcentaje. Entonces, lo que hice fue precisamente tomar eso del instinto, pensamiento y sentimiento, porque estas personalidades están muy, muy bien organizadas y todas caben ahí. O sea que esto también tiene algo de astrología, porque si estamos hablando también de ubicar a ciertas personas en alguna clasificación de acuerdo tanto con los astros como con otras cosas, pues tenemos también los ejemplos que han venido siendo, como les platicaba en los programas anteriores, de las analogías que hacen de los astros con los libros sagrados o con los avatares como Jesucristo, como Ra, como Krishna, como Moisés, etcétera. Y pues bueno, nos resulta interesante esto que nos estás platicando. Vamos a continuar, de hecho, después de esta canción. Vamos a continuar aquí con Sandra Monterrubio, que es nuestra invitada, y con Carlos García. Yo te dejo por lo pronto con este muy buen tema. Yo soy Albeni y estás escuchando Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo regreso. Bigger than you, and you are not me. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Ya estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM. Y pues bueno, queremos mandar saludos a toda la banda que nos ha estado siguiendo a lo largo de pues estos 3 años ya casi aquí en Ciencia y Humanismo, desde la temporada pasada también en radio, desde la página, etcétera. Y bueno, pues estamos ahorita y vamos a empezar aquí en Ciencia y Humanismo a viajar por otros lugares. En esta ocasión nos encontramos en el patio del Cien Pies. De hecho, los invitados de hoy pues son personas que nos han estado siguiendo ya desde hace rato. Así que tú también que me estás escuchando puedes participar. Si tienes algo que decir, si tienes o si quieres que alguien te escuche, puedes venir, puedes platicarnos tu onda. En fin, estamos actualmente, como les decía, en un lugar perdido totalmente en el tiempo, en el patio del Cien Pies, que es precisamente el recinto o el templo de aquí de nuestro invitado Carlos García. ¿Y qué onda, Juan Carlos? ¿Qué nos puedes platicar tú acerca de pues del patio del Cien Pies? ¿Qué onda con esto? Bueno, pues el patio del Cien Pies trae una historia en donde, como sabes bien, Mario, en alguna ocasión estuvimos aquí inicialmente cuando estábamos pues haciendo algunos ensayos de bocetos en los muros. Jugando vagamon y pasando un buen tiempo. Y de pronto sale un Cien Pies rojo enorme, como de unos 35 centímetros. Yo lo vi como de unos 4 metros. Sí, a mí se me hizo como de 6 de repente, porque la verdad nos hizo saltar, nos hizo brincar. Saltamos, brincamos. Ahora imagínate, y estábamos, o sea, bueno, al menos yo traía unas chanclas, no sé si tú estabas descalzo, pero que se te ponga un Cien Pies y que lo veas así salir de la nada. Y como que te va a atacar y dices, oye, pues ay, ay, ay, no, por favor, no. Sí, fíjate que yo creo que aquí lo que más hace sublime al patio del Cien Pies es que el Cien Pies logró evadirse totalmente, ¿no? O sea, tratamos de hacer una captura para su bienestar y el nuestro, pero no se dio. Digo, fue más rápida la naturaleza que el ser humano nuevamente, como así es. Y respetándonos mutuamente y el Cien Pies pues hizo el... ¿no? Sí, yo la verdad me quería comer al Cien Pies, ¿no? Pero yo lo quería machetear. Pero bueno, resulta de que a raíz de ese animal que salió de la nada, o que salió de un boiler, pues ahí fue ya donde da inicio esto del patio del Cien Pies. Se crea un muro, un mural, sí, porque imagínense un muro creándose, pues estaría muy mágico, ¿no? Pero se crea un mural en el cual pues se le imprime pues la onda o el arte que traías en ese entonces, ¿no? Lo que hablabas ahorita de los vitromosaicos que pusiste. De hecho, ahí en Ciencia y Humanismo voy a poner una imagen panorámica de cuál es el patio del Cien Pies para que te des una idea más o menos de qué onda o qué trip con este rollo. Y bueno, también hablando de esto, porque precisamente aquí en este muro, pues tú lo hiciste, ahorita se lo vamos a presentar a la raza, ahí en la página, pero qué onda, ¿qué más haces cuadros? ¿Dónde te podemos contactar? O bueno, primero, sí, pues para que la gente sepa más o menos quién eres tú, qué onda, o sea, ¿qué haces? Mira, pues sí, Mario, aquí en el patio del Cien Pies emerge una horizontalidad con respecto a la paralelidad del cielo, en donde se aplicaron unos vitromosaicos bizantinos para simular dónde va terminando la luna, la flora del entorno, su vegetación, con algo pictórico también. Entonces, Y también respecto a lo que nos estás platicando de esto del patio del Ciempiés y de los cuadros que estás haciendo, ahí en la página que tienes de Taller de Arquitectura en Facebook, pues, ¿qué tienes de esta información o qué podemos encontrar ahí? Bueno, mira, podemos encontrar ahí en la página en Facebook, Taller de Arquitectura 401. Ahí vienen algunos blogs y alguna información sobre cómo interpretar lo que es toda la arquitectura orgánica y cómo mimetizarse con el medio ambiente y tratar de ser más, de alguna manera, más amables con el medio ambiente. Todo de manera sustentable y poder utilizar las energías tanto eólicas o como solares y todo esto. Ahí podemos encontrarnos y darnos cuenta un poquito. Ahí les platicamos cómo podemos interactuar. De hecho, en cuanto a decoración o diseño de interiores, también, por cierto, aquí Sandra, pues tengo entendido que haces vitrales, ¿no? ¿O qué onda? ¿Qué tipo de vitrales haces? O platícanos, ¿qué rollo con esto? Hago vitrales decorativos, he hecho para casas, habitaciones. De hecho, en este momento estoy haciendo una para un negocio. Entonces, sí está fluido eso de los vitrales, está muy agradable, es jugar con los espacios, con la luz, obviamente, tanto artificial de noche como de día, sobre todo de día, con eso me gusta jugar más. Y, pues sí, también de repente, también ayudándome con inspiración de Gerardo Cantú y de Carlos García, porque he trabajado con ambos un poco, también de repente hago algo de vitromosaico, pero mi fuerte son los vitrales. Y he hecho tanto decorativos pequeños que no están incrustados en la pared. ¿Y a poco también haces vitrales para las iglesias? Todavía no he hecho ninguno. ¿Y si te dijera una iglesia que hicieras un vitral para ella? Digo, no sé tampoco tus posturas religiosas o políticas, pero pues como que ya es que de repente te topas con raza así muy radical en ciertas cosas. Y con lo que nos has escuchado, pues sabemos que vienes acá como que una corriente medio hippiosa. ¿Qué onda con eso? Digo, tú ya sabes todos los temas que hemos estado hablando aquí en Ciencia y Humanismo, ya los conocen. Usualmente, por pedido de ustedes, casi siempre se da la religión y la política, que son como que los temas que todos los días vivimos con ellos, que todos los días nos despertamos y nos dormimos de alguna forma, algunos, fumándonos y oliendo toda esa basura que nos tratan de inyectar, pues, el poder, ¿no? El poder que está ahí arriba, un poder invisible que a lo mejor no vemos. Y fíjate cómo ya nos venimos hasta acá, pero ahí va, yo soy la iglesia, te pido un vitral. ¿Te vas por el capital, te vas por el arte o te vas por la ideología? Pues un poco de todas. Yo en lo personal quizá no voy a creer al 100% lo que la persona que me está pidiendo que plasme quiere o cree. Pero si quiere que plasme algo como es artístico, es un concepto artístico, es decorativo, yo de todos modos le puedo entrar a cualquier cosa. He hecho, como te digo, para acá diferentes ambientes y diferentes espacios de manera tanto figurativa como abstracta, sobre todo abstracta, y sobre todo en eso de jugar con los espacios. En el caso específico de las iglesias, es muy clásico que la gente me pregunte, ah, vitrales como de las iglesias. Oye, pues estaría padre, de hecho, para la gente que nos está escuchando y que les guste toda esta onda de la decoración o de los vitrales, si te contactas conmigo o si te contactas con Sandra para pedir un vitral y dices que escuchaste este programa de Ciencia y Humanismo, pues, ¿qué les vas a dar, Sandra? ¿Un descuento o qué onda? ¿Un vitral gratis o qué onda? No sé, primero que vean qué es lo que hago, que me digan qué es lo que gustan y pues vemos. Y para ver lo que haces, pues tienes que ingresar a Ciencia y Humanismo, ahí en el grupo de Facebook, pues para que estén ahí van a estar todas las fotos de todo lo que esté hablando. Y pues bueno, ahorita también platicábamos al respecto de la iglesia y del poder invisible que casi siempre, pues que casi siempre terminamos hablando de eso, ¿no? Pero esta vez o esta ocasión, pues no hemos tenido otros puntos de vista en vivo que nos pudieran estar platicando acerca de cómo vivimos el día a día, ¿no? No sé, si tú regresas a tu casa, del trabajo, a tal hora, para darle de comer a tus hijos y ya no sabes nada más que ponerte a ver un partido de fútbol y pues bueno, ir los domingos a la iglesia o que te suban el gas, que te suban la gasolina, que te suban la luz y tú no pías porque pues estás sometido a un sistema en el cual te han querido someter y tú has querido estar ahí. Pero pues bueno, no sé qué nos puede decir Carlos García al respecto. Sí, definitivamente, Mario, estamos envueltos en un sistema en donde nos encuadran y nos dicen qué es lo que tenemos que hacer desde que somos pequeños, ¿no? Que nos inculcan todo lo que nuestras generaciones anteriores han sido inculcados. Entonces, de alguna manera, somos parte de todo eso, pero cuando abrimos los ojos nos podemos dar cuenta de que las cosas cambian y que hay que ser congruentes con la realidad que vivimos. ¿Y ahora tú profesas alguna religión o algo? Fíjate que no, Mario, mi religión es yo mismo, es el espacio universal, es el templo general del universo y realmente yo creo que apegarse a una religión, como se llama siempre, es estar siendo sometidos, ser súbditos y cerrar los ojos. Y cuando cerramos los ojos no vemos más allá de quiénes somos. Yo creo que sí es importante que abramos un poco los ojos y ver lo que sucede alrededor. Y ahora, por ejemplo, tenemos que Jesús andaba caminando en las calles sin ningún tipo de blindaje ni su consorcio ahí de gente ni nada. Y ahora también vemos pues que los líderes espirituales andan en carros blindados. Pues, ¿a qué le tienen miedo? ¿Qué onda, no? Entre más, bueno, estamos conscientes de que ya perdió o ha perdido y está perdiendo mucha popularidad, no nada más de Iglesia Católica, sino muchas otras religiones, y que tanto el ateísmo y el agnosticismo están subiendo en cuanto a números de personas que nacen ya no bajo una doctrina religiosa, que las están enseñando más que todo a ser ciudadanos del mundo, a tener visiones políticas. La popularidad de la Iglesia decae, pero al mismo tiempo tenemos que surge pues otra nueva religión, que es la que les estaba hablando la semana pasada, el consumismo, que es en donde tú compras, tiras, y así hasta el final, hasta que llenamos el planeta de basura, en el cual pues te inventan una o dos fechas importantes cada mes para que compres, que el Día de las Madres, que la Navidad, que el 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, las... Sí, no, o sea, las ventas por todo, y que el 5 de mayo, que el Día de Independencia, y ahí estás comprando y comprando y comprando, y le pones la banderita de los tigres y los rayados a tu carro, le pones la naricita o los cuernos de reno, de Rodolfo, a tu carro también, le pegas el pescadito atrás, y como quiera que sea, pues bueno, la religión también es un negocio, pero pues de todo este sistema y todo este poder que se está fraguando desde las sombras, hay muchas vistas políticas, está mucha gente de izquierda y está mucha gente de derecha. Va creciendo la izquierda, pero pues quién dice que es lo único que tiene que haber, la izquierda y la derecha, ¿no? Tenemos una esfera de 360 grados y de tercera dimensión en los cuales tenemos muchos lugares para donde irnos y muchas corrientes que ver y mucho que crear y mucho que leer. Entonces, te están de alguna forma impidiendo o le están impidiendo a tu cerebro que conozca más mediante la televisión. No lees, te conviertes en un, pues, en un tullido cerebral y no haces nada al final. O sea, simplemente tienes hijos, vienes, naces, creces, te reproduces y mueres, como si no existiera nada más. Entonces, independientemente, bueno, ustedes ya saben que ciencia y humanismo, pues estamos en el centro del círculo. No nos gusta tomar partido por ningún lado, porque luego también hay de repente gente que se siente o no sé, que nos empiecen a tirar rollo. Pero a ver, tú por ejemplo, ¿qué onda? Fíjate, Mario, que realmente como ciencia y humanismo es importante que todos en estos tiempos podríamos unir o unificar criterios. Y decir, y a la vez reírnos, ¿no, Sandra? Porque es una etapa en la que hay que reírnos siempre, y que como ahorita que estamos haciendo el pollito y dicharacheando y todo esto, es importante, porque es cuando nos cae un poquito arriba lo del cielo y pensar qué es lo que podemos hacer más o qué es más de lo que hay que podamos ver. Y eso es lo importante. Yo creo que lo importante es querer hacer lo que siempre queramos hacer, sin importar a dónde vamos a llegar. Lo importante es generarnos metas y de esa manera llegar a donde podemos querer estar. Palabras súper sabias y súper hermosas de mi queridísimo Carlos García. De hecho, viene súper al caso todo lo que comentabas ahorita acerca de el círculo. Precisamente en la filosofía del balance universal, esa parte del círculo se menciona en el sentido de que todos somos parte de ese círculo, todos tenemos voz y voto dentro de nuestro pequeño ser, dentro de ese círculo, en el del cual todos somos parte y del cual todos tenemos un gran pedazo. Es el ciclo sin fin, ¿no? De lo que habla la canción del Rey León de Simba, de que es un ciclo sin fin, y así es, o sea, plantas, animales, todo tipo de ser vivo, estamos aquí, tenemos un inicio y tenemos un final, al menos hasta donde conocemos. Y aquí es donde viene la gran pregunta de la humanidad: ¿quién dice que ese es el final? Algunos creen que ese no es el final y que solo es una transmutación y una transfusión de la energía, una energía a la que muchos llaman alma, ¿no? Exacto, la energía. Fíjate, Mario, que cuando dices transfusión me sonaste así como que muy a Zoé, transfusión, el alma pura para el corazón y ese rollo. Y es precisamente la canción que vamos a escuchar ahorita. Vamos a escuchar esta muy buena rola de Zoé, que en unos minutitos más la vamos a poner. Pero quisiera despedir este bloque, pues también preguntándole a Sandra, porque ya le pregunté a Juan Carlos y como que nos envolvió ahí con un choro muy universal. Pero, ¿tú qué onda, Sandra? Además de lo de la filosofía del balance universal, ¿es tu propia filosofía? ¿Es en lo que te mueves actualmente? ¿O son corrientes venideras de algún pasado que tú sacaste lo mejor de ellas y formaste la filosofía del balance universal? ¿Es el hilo negro? ¿Tú lo crees? ¿Qué onda con esto? Bueno, el hilo negro definitivamente no es. Todo esto que yo propongo es una manera de unificar cosas que ya existen, que mucha gente sabe de manera particular. Por ejemplo, hay temas de psicología, hay temas de energía, hay temas del ser humano como un ser energético, temas del ser humano como un ser biológico, como un ser pensante, que tiene su propia manera de pensar, su propia manera de razonar, y vaya, que tiene sus propias razones para pensar de una manera, de la manera en la que piensa, de actuar de la manera en la que actúa, de crear o destruir en la manera en la que crea o destruye, y en la manera en la que armoniza o en la que no armoniza consigo mismo o con su entorno. Entonces, como son, vaya, la propuesta en sí es nueva, es una novedad, pero estoy juntando varios temas psicológicos, energéticos, biológicos, de todo el tema humano, vaya, por eso digo que es holístico. Sí, pues publica, de hecho, tanto de ahorita estamos invitando a Sandra a que publique toda esa información en la página de Ciencia y Humanismo, y tú que me estás escuchando, con toda libertad puedes publicar acerca de cualquier tema y va a ser bienvenido, y va a ser comentado, y va a ser compartido, y puedes venir también, como te decía, a transmitir con nosotros. Te recuerdo una vez más, nuestra dirección en Twitter es @mario_albeniz, para toda la banda que nos quiera seguir por allá. Bueno, te adelanto también un poco de lo que vamos a estar hablando en todos los próximos programas. De hecho, me nació porque anoche precisamente estuve durante unas 3-4 horas checando. Dije, bueno, vamos a descargar otra vez el Tor, vamos a guardarnos con proxies, vamos a guardarnos con VPNs. Y bueno, pues me metí a la Deep Web, ¿no? Buscando algo muy secreto. Pero, ¿qué creen? Que después de esas 3 horas de búsqueda, no encontré nada, lo busqué en la internet común, que es la que estamos todos, y lo encontré. Entonces, aquí el caso es de que hay que saber buscar y hay que saber en dónde. Y bueno, vamos a tener ese tema próximamente, como la próxima semana vamos a estar visitando otro lugar aquí en Ciencia y Humanismo. Pero por lo pronto, yo te dejo con esta muy buena rola, este muy buen track de este grupo mexicano llamado Zoé. Esto se llama Nada, tú estás en Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5. Yo soy Albeni, no lo olvides, regresamos. Estamos de regreso aquí en tu programa Ciencia y Humanismo a través de Radio UDEM 90.5 FM, transmitiendo directamente desde el patio del Sin Pies. Y que les cuento que ahorita mientras estábamos escuchando la canción de Zoé, pues como que se vio en el cielo una luz verde, amarilla, roja, anaranjada, pero ahí les va, déjenme les cuento. Resulta que estábamos volteando para arriba, veníamos de comprar unas cosas. Y y veo como que una estrella se está moviendo muy rápido. Dije, ni es una estrella fugaz, ni es un avión, porque se mueve más rápido que el avión, pero más lento que una estrella fugaz. Entonces le digo a Juan Carlos, oye, Juan Carlos, mira, voltea. Donde voltea, íbamos a sacar la cámara para tomar una foto, y desde ahí se fue, pues se desapareció en el firmamento y dejó una estela de esos colores que les decía. Tiempo atrás, también aquí en este lugar, habíamos visto, ¿sabes? Por ejemplo, las personas que viven en las montañas, que ven hacia la otra montaña y se ven todas las luces de ciudad amarillas, vimos que esas luces amarillas se empezaban a desprender de la ciudad y se iban hacia arriba por el cerro caminando, o como si fueran carros, ¿no? Pero no podía haber carros tan rápidos y carreteras, no hay carreteras para el lugar en donde se fueron. Entonces aquí me queda la duda, me aluciné, vi un ovni, vi carros, vi una estrella fugaz, o qué onda, ¿no? O sea, ustedes que lo vieron también, ¿qué nos puede decir? Digo, ¿puede ser un extraterrestre o no quiero hacer conjeturas, pero qué puede ser? Híjole, pues sí, realmente fue una impresión muy fuerte porque al darnos cuenta en el horizonte y ver esas luces que no tenían ningún sentido de dónde surgen y hacia dónde van, oye, pues te sacas de onda, ¿no? Dices, oye, estoy viendo algo que solamente no veo y quieres sacar la cámara para tener un registro y de pronto en milésimas, fraccionésimas de segundo desaparecen como si fueran, como si nos hubieran escuchado, vamos. Y qué casualidad que nada más resulta cuando le vas a tomar una foto. No sé si te ha pasado, Sandra, o qué piensas de lo que acaba de pasar, pero si en años anteriores te ha sucedido algo similar. Sobre todo, bueno, sí, en el sentido de sacar, por ejemplo, querer sacar el registro visual, gráfico de la fotografía, o de querer enseñárselo a muchas personas, de repente hay personas que así como la cámara hacen que se opaque el evento y de repente los que lo estaban viendo ya no lo ven y la persona que nunca lo vio ya se lo perdió. Y ahora también, ¿qué puede ser? O sea, igual y los conspiracionistas dicen, no, pues que son aviones del gobierno estadounidense que no nos quieren enseñar o a las personas que les gusten más el rollo de los UFOs, pues pueden decir, no, pues fue un ovni, ¿no? Como los del Maussan. Pero déjame decirte, Mario, que con la rapidez difuminaron, porque fueron milésimas, o sea, yo no entendí cómo fue tan rápido que se desaparecieron. Una luz brillante de colores y de pronto ya no existir nada, es algo que sí nos pone a pensar un poquito en decir, bueno, la inteligencia está ahí. O sea, ¿a qué velocidad están viajando, no? Porque, por ejemplo, si nosotros los seres humanos, con nuestra civilización tan joven, se puede decir, podemos o decimos conocer que existe la velocidad de la luz, a la cual todavía no hemos llegado, porque ya estuviéramos en otros lados, pero imagínate otras civilizaciones más antiguas, en caso de que hubiera, porque la probabilidad nos dice que si existió un Big Bang y nosotros somos un planeta de los miles de sistemas solares o millones de sistemas solares que hay en una galaxia y de los millones de galaxias que hay en nebulosas y te vas más para arriba y dices, oye, hay muchos planetas, habrá en algún otro lugar, en algún otro universo, porque este es el único universo que conocemos y es el 3% nada más, el otro 97% no sabemos nada, pero resultaría muy tonto pensar que nosotros somos el único planeta privilegiado el cual tiene la posibilidad de generar vida inteligente, ¿no? Y aún así siendo, partiendo de esa precisa idea de que si somos o no los únicos, ok, antes de contestar o de tratar de contestar, ¿qué tal que nos planteamos lo siguiente? Ok, ahorita somos lo que conocemos, ese es el planeta en el que nacimos, aquí es donde vivimos todos, aquí es donde convivimos, aquí es donde aprendemos lo que es bueno, lo que es malo, etcétera. Ya sabemos a estas alturas de la vida tantas cosas acerca del espacio, que nos rodea. Entonces, ¿qué tal que como seres que ya sabemos dónde estamos ubicados, qué tal que vemos hacia afuera? Pero de alguna manera también, Sandra, si nos ponemos a pensar, y no tanto pensar, es lo que observamos, ¿no? Volvernos un poquito más observadores, voltear al cielo, volvernos parte de eso, de decir, yo veo, yo siento, yo existo. Y cuando eso sucede, yo creo que todas las cosas alternantes se suceden una a otra, una y otra vez. Y ahora también, en caso de que lo que les estaba platicando, de las probabilidades de que exista vida en otro planeta, porque igual y algunos científicos imaginativos, porque de eso también se trata la ciencia y vivir aquí, tenemos un cerebro que nos permite imaginar, gente como Carl Sagan o Stephen Hawking o gente como Arthur Clarke, que recuerdan que ellos tres tenían su programa por ahí de los 80s. A ver, ¿qué quieres decir, Sandra? De hecho, Carl Sagan es un favorito de ciencia y humanismo. Y Carl Sagan dice precisamente que el conocimiento de nosotros mismos es conocer al universo, como explorar el universo es conocernos a nosotros mismos. Así es, dice, el medio, somos el medio para que el cosmos se conozca a uno mismo, así es. Así mismo, es correcto. Entonces, tanto ver hacia afuera como ver hacia adentro nos ayuda a entender tantas cosas y en parte por eso hay muchos que, me incluyo realmente, que piensan que pensando de esa manera, de que aquí estamos, vamos a ver hacia afuera, podemos entender y no limitar nuestro pensamiento al respecto de si hay vida consciente de sí misma afuera de este planeta o de este sistema solar, si se puede. Y de hecho, entre la mayoría de las cosas que buscamos en libros, buscamos en documentales, buscamos en otras personas, en filosofías ya creadas y en la historia de la humanidad. Pero, ¿cuántos de ustedes buscan adentro de sí mismos? Como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, en este universo. Y, pues, ¿cuántos de ustedes lo hacen? Pasarte un tiempo al día o a la semana, no sé, hablando contigo mismo, pero pues no. Lo que se nos quiere evitar, y ahí voy otra vez, es de que pensemos y de que tengamos tiempo para nosotros mismos. Por eso tenemos trabajos de 8, 10, 12 horas, ganamos muy poquito y todas esas cosas. Pero bueno, el caso es de que yo me pregunto, supongamos que fue un visitante de otro planeta, ¿no? Porque teniendo la tecnología que pueda tener una civilización un milloncito de años más vieja que nosotros, que para el tiempo del universo no es nada, un milloncito, dos, tres, los que sean, son muchos para que una civilización pueda avanzar. Digamos, también otra cosa, las pirámides en Luxor, el templo prohibido ahí en China, los mayas. Que tengan coincidencia en tantas cosas y que de repente, digo, sin conocerse se supone, pero que coincidan en las pirámides o en la simbología que manejaban y que se hayan encontrado también grabaciones de astronautas, aviones, ovnis, incluso también en pinturas, pero pues ahí es donde dices, ¿qué onda, no? O sea, pudieron haber construido unas personas que no tenían tecnología para construir algo así, monumentos tan grandes, o porque todo lo tenía que ver con la astronomía y la astrología y tenía sus propios calendarios y sus propias ondas, pero no sé, ¿tú qué piensas? Bueno, sí, definitivamente pensar en que no hay alguien, una inteligencia superior a la nuestra, la que existe aquí actualmente, yo creo que sería como pensar que las hormigas no pueden cargar su propio peso. Que lo sabemos perfectamente, que cargan N de veces su peso, y eso nos hace un paralelismo en poder pensar que existen civilizaciones e inteligencias, digo, con un mayor rango de todo esto que es la tecnología y que nos atañe a cada uno de nosotros en nuestra vida personal. Y sabiendo eso, o contemplando un poquito, siendo más observadores, como decía hace un momento, yo creo que podemos darnos cuenta, Mario y Sandra, que no podemos dejar pasar desapercibido el momento de decir somos seres pensantes, podemos agarrar un libro, abrir unas páginas y meternos un poquito más en lo que nos está pasando, en lo que le está pasando a nuestro planeta, a nuestro universo, y cómo no poder hablar, por ejemplo, de los hoyos negros, de la teletransportación, de todas esas cosas que nos contaban y que nos parecía hasta hace poco pues como de risa, ¿no? Como ahora toda la tecnología Android y todo este rollo que nos acerca más, comunicándonos siempre. Entonces, digo, Mario, yo creo que es fácil pensar si existen, si existen. Bueno, sí, también de hecho lo que tenemos ahorita en el planeta, que casi todos los países pues se han estado haciéndose una nueva religión de que somos ecologistas y que Greenpeace y que PETA y que sustentabilidad y todos esos términos nuevos que hemos estado escuchando desde hace 15, 20 años para acá, en donde nos dimos cuenta que nos estábamos matando entre nosotros, que estábamos acabando con el planeta, que ya no nos iba a dar recursos y que pues le íbamos a regar, ¿no? Entonces, si tú estás en contra de eso, pues resulta ser un hereje. Ahorita todo lo orgánico y todo lo verde, pues es como que lo in, ¿no? Lo cool. También las ondas del New Age y de la meditación, como que a partir de los años 70, aunque en esta década últimamente más, al menos aquí en esta parte de América, pues se ha dado demasiado comercial y ya todo mundo hace yoga, ya todo mundo medita y ya todo mundo recicla. Ok, está bien, no estoy criticando. Pero a lo que voy es de que muchas personas lo llevan al nivel de moda y hay otras personas que sí lo llevan como parte de su vida. Y qué bueno, se trata de concientizar. Te recomiendo una película muy buena que se llama La Belle Verte o El Planeta Libre. Es una película francesa del 96 en donde se trata una ciencia ficción y una utopía muy, muy interesante, que la verdad sí te recomiendo que la cheques. De hecho, también la voy a subir a la página de Ciencia y Humanismo. Y bueno, pues ya estamos casi a punto de despedirnos, casi. Nada más quiero terminar con una pregunta general y con una pregunta para nuestros invitados, que igual, pues, invitados, bienvenidos de nuevo una próxima ocasión en un futuro no tan lejano. ¿Qué creen ustedes? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la tendencia de este planeta, de esta sociedad cada vez más globalizada? Utópica e idealmente, en mi opinión, es la unificación de conciencia. Es en el sentido específico de si uno está bien consigo mismo, está bien con los demás. Hay muchos sistemas, ya se ha hablado en este espacio de Ciencia y Humanismo aquí en el radio. Se ha platicado acerca del consumismo, por ejemplo, de una manera de vida que todos estamos metidos de alguna manera, algunos menos que otros, pero la verdad es que por más que queramos alejarnos, tenemos que estar metidos aunque sea en algún espacio mínimo, sobre todo si vivimos en zonas urbanas así citadinas, evolucionadas, que tienen contacto con todo este sistema económico. Y obviamente todos nos manejamos a través de este sistema, por más poco que lo queramos manejar, de algún modo lo tenemos que manejar. Yo creo fervientemente que no hay como voltear un poquito hacia los lados y decir, este cuate necesita un pan que comer, esta otra persona ocupa esto, aquella ocupa lo otro. Y es voltear hacia los lados y decir, vamos a darnos todos siempre lo que podamos dar sin esperar nada a cambio, porque el verdadero dar es no esperar, y dar es amor, y cuando das con amor, recibes todo sin esperar nada. Entonces, universalmente es un contrato que existe, y yo realmente creo que esa es la fórmula adecuada para poder decir, vamos a darnos amor y vamos a darnos siempre todo, de todo corazón, para estar en armonía. Hay que leer un poquito de historia para darnos cuenta a partir de qué punto, a partir de dónde esta raza, que somos nosotros, perdió el camino correcto, entre comillas, si se puede decir correcto. Pero hasta qué punto nos empezamos a perder y hacia dónde nos perdimos y nos hicimos o creímos que somos los dueños de la tierra, la cual nos alberga. Y pues bueno, que lamentablemente muchos de nosotros hemos utilizado mal, que no estamos conectados con el planeta, porque no nos enseñan eso cuando nacemos, porque la doctrina de nuestros papás es enseñarle a tenerle miedo a todo, y conforme cuando vas creciendo, te enseñan, si eres niña, te enseñan cosas de niñas, y si eres niño, te enseñan cosas de niños. Entonces te vas creando una realidad que ya existe, que te la están transmitiendo tus padres, y de alguna forma estás llegando a convertirte en uno más de los robots, de los miles de millones de robots que estamos en ese planeta todos los días trabajando, todos los días marchando al mismo ritmo, día tras día, noche tras noche. Entonces aquí llega la pregunta, y aquí llegan programas como este, y aquí llegan algunas películas que no están con la Matrix, y aquí llega la desconexión y la pastilla roja para que te la tomes y digas, ¿quiero seguir con la vida que tengo? ¿O me desconecto y afrento las consecuencias? Al respecto de la película que se comentaba que se va a subir a la página de Ciencia y Humanismo, de La Belle Verte, es una película muy hermosa en la cual se maneja precisamente esta libertad tanto de pensamiento como espiritual y de contacto íntimo con el planeta Tierra, con la naturaleza de este planeta con la que convivimos desde que nacimos. Tenemos esta conexión súper hermosa que empezamos a permear y a limitar, y de hecho nos empezamos a olvidar de ella muchas veces a medida que vamos aprendiendo de nuestros padres y de la gente que nos rodea y de las religiones y de muchos pensamientos que nos van limitando, que nos van alejando del contacto con la naturaleza que tenemos natural para sobrevivir en este sistema humano que se ha creado y que no necesariamente está sacando lo mejor de nosotros, sino todo lo contrario. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería si tú te levantas una mañana y no recuerdas absolutamente nada de lo que ha pasado? Estás solo en el planeta, tienes tu granja en algún lugar del norte del planeta y se te ha olvidado todo lo que te han enseñado tus papás, todo lo que te han enseñado la escuela y la Matrix. Ahí es donde yo creo, no has olvidado nada. Vas a aprender algo nuevo sin modificaciones. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. No sé si quieras decir algo para terminar. Pues Mario, pues muchas gracias por haberme invitado aquí con ustedes a departir algunos temas. Y pues nada, que agradeciendo y siendo una parte, un átomo más en las partículas aquí universales, vaya la redundancia en ciencia y humanismo. También muchísimas gracias por haberme invitado a ser parte de esto. Bueno, ya había escrito algo muy poquito, pero gracias por haberme invitado también al programa. Con todísimo gusto, todas las cosas nuevas que vengan saliendo de conciencia y de arte y de todo este asunto también de nuestro entorno directo, entiéndase nuestro hogar, nuestra familia, nuestros amigos, hacerlo más bonito, más amigable para nosotros mismos, tanto física como energéticamente, y que nos sigamos encontrando y que sigamos sincronizados, y aquí en Ciencia y Humanismo seguimos todos conectados. Y como diría, ay, te salió un verso sin esfuerzo, ¿no? Sería buena para nuestro programa de noviembre de las calaveritas, pero como tenemos en nuestro eslogan Ciencia y Humanismo, un viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres, vamos a estar viajando hacia varios lugares. Empezamos esta travesía con el Patio del Cien Pies. La próxima semana espéranos en un lugar diferente y pues te recordamos una vez más nuestros contactos. Busca Ciencia y Humanismo en el buscador de Facebook y para Twitter @mario_albeniz. Te queremos agradecer por haber estado con nosotros una noche más como cada semana. Y pues bueno, gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Nos movemos del Patio del Cien Pies y partimos hacia otro lugar. Yo soy Albeniz. Hasta la próxima.